estamos acá para reclamar también que esta actitud se repita a nivel nacional. Que se entienda que nosotros, estando al lado de todos ustedes, conocemos cuál es la necesidad y qué es lo que nos están pidiendo permanentemente. Se nos prometió en una marcha histórica con las cinco centrales obreras en la calle que si vetaban esa ley, que si bien no solucionaba el problema de fondo, nos ayudaba para frenar un poco los ajustes, se iba a hacer un paro nacional. Y hoy, desde esta tribuna, también reclamamos que se tome una medida como para que todos nosotros nos hagamos contenido y satisfecho en lo que estamos reclamando. ¿Hasta cuándo los despidos? ¿Hasta cuándo las suspensiones? ¿Hasta cuándo el achicamiento del consumo?